Pruebe usted a oír ahora las preguntas, gritadas, escondidas. Quizá le sirvan para descubrir su esperanza, su miedo. El mundo, finalmente incorruptible, indaga lo que usted sabe, lo penitencia por lo que usted olvida y le ofrece este agüero, esta acróstica suma de sus pasos perdidos. Acá estuvo el lenguado para los malignos, el tenedor en el aire de los olvidadizos, la miel de los que mendigan, el vino de los que necesitan un pretexto, la carne de los exhaustos y los castos, el membrillo de los idealistas, la naranja entre sala y comedor de los inocentes, el vinagre en espera de la esponja, el tomate hidropónico de los que caminan en un desierto, las conservas de los solos, el laurel y el aliño de los que aún no saben a qué sabe su vida. Y el pan con una gota de sangre encima. Acá está el páramo final, deglutido. El humo llama en el quicio de las puertas. ¿Te arredra el ojo acaso? No temas, no proviene de ti, tú no te incendias. ¿Ya has vivido quizás el tiempo inerte de las apuestas? ¿O aseguraste un castillo de naipes entre las nubes de nuestro territorio nacional? ¿Ya te bebiste la copa sabrosa de lo falso mientras sueñas con la lotería que te desahogue a ti solo? ¿Ya aceptaste la inyección diaria, por diario, radio o parte gubernamental, de las verdades tradicionales? Mira la ceniza de los que se envenenaron esperando. Comprueba lo amargo del café en torno del cual se ha hablado vanamente. Y huye de tu quema. ¿Qué entonces? Vos también derrotada. ¿Y hasta cuándo, si ya nada ni nadie? Condenados por otro, culpa suya. De ellos, pese a mí, yo no sirvo. Poca cosa. Solo ahora, no más. Sí, no más. Dejai. Vos sabés. Perdoná, perdoname. Derrotado hasta hoy, hasta ayer y mañana, derrotado también. Este tango acabó, vos y yo, solos no. ¿Para qué? Se finí. Un rubio excepcional para todos los buenos fumadores. Exija ya. Para levantar la tela de gran tradición. Para el torneo y tu casa tiene, ¿eh? Juega el 15 y los venderá la favorita. Ejido casi 18. Con mi barriga, la familia feliz. Tire su vista, los 18 quilates de sus ojos. Diríjase a la muerte con los ojos abiertos. La fuente siempre mejor calidad para hombres, jóvenes, niños y damas. Está cerca, muy cerca, enfrente de la plaza, cerca de lo que fue una democracia. Es un país confección a sola firma, con medidas tomadas puntualmente para que se aseguren los inseguros, los tambaleantes, los que provocan el odio a los pobres, los que resultan ser apenas, apenitas, a gatas duras penas, los burgueses, burgueses y burguesas. Y en América, inigualable perfume, mucha felicidad para lavarse las pestañas postizas y los ojos de vidrio y la sonrisa de la vieja Mona Lisa. Use jabón de tocador. Contra las arrugas y contra las verrugas y contra los insectos encaramados en cargos públicos y notorios, use la juventud. No desperdicie los días, los trabajos que le quedan aún sobre la tierra. Amiga, en la nueva se ahorra de verdad. Fíjese, hay vestidos en hilo rústico que costaban 468 pesos. Lea este diario, poderoso, cuanto más feo, más hermoso, cuanto más lindo, más desastroso. Lea este diario, mentiroso. En el Banco Comercial lo vincula a un banco de larga tradición de la Unión. Porque en la Unión se compra mejor. Compre donde... Por un pan dulce, la esperanza y una luz gorda en el ombligo de su señora esposa, no se asuste. Tema solo a esa gran pompa de jabón, el alma negra de los que la tienen. Compra mejor, compre donde vea el distintivo del centro comercial. Señora, compre más. Ahorre sangre, no trabaje, no sea que se canse, que se irrite. Pase las tres cuartas partes de su vida en cama. Use el antisudoral de su preferencia. La fuerza limpiadora de su estómago está solo en la grapa del olvídalo. Bébala sin temor. Han de acabarse para siempre sus dolores. Alarcón, a dos cuadritas de Soca, Volman, Casi 18. Una carga intimidad para las noches invernales. Antes de lo flácido, de lo viejo, de lo que se termina sin remedio, antes, pero muy poco antes, quizás dos días antes, está usted, usted solito. No vaya a cerrar los ojos, no se olvide. Volman, Casi 18. Una carga intimidad para las noches invernales. Apsa, pijama y camisones de franela sanitizada. Gran variedad de gustos para niños y variedad anónima. Aquí se trata de saber quién eres. Se trata de identificarte. De obligarte a mirar a tu propio retrato. Busca el rostro que se parezca más al tuyo. Ten en cuenta, además, a tu cuerpo, a tus manos, tus brazos, tus dos piernas. A tu sonrisa, sí. Y a esa cara de extraño con que miras al que tienes al lado. Lo conoces. ¿Por qué no le diriges la palabra? Vamos, dile algo. Habla con el que quieras. Habla siempre. No temas. Todos estamos seguros. Asegurados 100%. Muerte para las aves de los cielos. Muerte para la hierba de los campos. Muerte para los árboles, los niños. Muerte para el Vietnam. Pero los culpables serán castigados, porque quedará sentada sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se volverá viuda. Últimas recomendaciones. No es bueno la precaución del silencio, las tácitas reprobaciones, la comezón de la justicia que se pudre en la almohada. Historia, vida de todos puesta en entredicho. A veces alguien piensa, y no es en vano.